gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Porque me quedo en una carroza blanca como en los cuentos de antes. Tú seguirás allí, yo seguiré soñando ese beso que al final te robaré mientras tanto. Porque me quedo